Bienvenidos a todos, gracias por la espera. Los invitamos a que estemos como más juntitos, están todos por allá, como vemos. Aprovechemos la mesa. Estrategia de Medellín Ciudad Inteligente que estamos empezando a implementar el antiguo Medellín Digital es muy importante como tener esos espacios de diálogo y de generación de conocimiento entre todos, pues para que vayamos construyendo también como un discurso de ciudad, entre todos construyamos pues como esa idea de Medellín Ciudad Inteligente, ¿cierto? Como que demos a conocer lo que ya todos tenemos de alguna manera. Entonces muchas gracias por estar aquí, qué bueno. Ya, Luis. Ahora sí, bueno. Vamos a estar un ratito así de pie, ahorita paso acá a la consola. Como contaba Claudia, estamos desarrollando este proyecto del puerto. Algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de tener experiencias cercanas a él, otros apenas lo están conociendo. Es básicamente un asunto que busca ser ese punto de confluencia de saberes de la ciudad. Todas las ciudades, digamos, las ciudades costeras tienen un puerto marítimo, las del interior tienen un puerto seco, y nosotros como entidades estamos buscando como ese puerto de conocimientos, donde llegan, entran y salen todos estos asuntos de necesidades, de problemáticas, de dinamismo de ciudad. Le estamos apostando hace días al proyecto, viene pues también de la mano con Medellín Digital, que le ha creído y es como una de sus líneas estratégicas, y junto con el Museo de Antioquia, pues estamos armando una programación que la pueden encontrar acá en elpuerto.co. Ingresan a esa dirección y ahí vamos a estar actualizando constantemente la programación. Hoy, como pueden ver, estamos en el Laboratorio de Georreferenciación, Etnografía y Teoría Socioespacial, Eso suena muy largo, pero aquí con un poquito de calma nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Pues el sitio, aquí pues una navegada rápidamente, hace parte como de un repositorio de talleres que ya hemos realizado y lo que se viene. Entonces pueden encontrar cosas con fechas anteriores, pues por ejemplo de mayo, de marzo, de abril. No crean que se han perdido mucho porque todavía falta bastante acción. Entonces, yo soy diseñador gráfico. Toqué el cable que no era, ya. Yo soy diseñador gráfico de formación, pero hace mucho tiempo me pegué una pérdida muy seria, entonces me convertí como en geófobo. Me daba miedo perderme, por decirlo de alguna manera, y me fui entusiasmando por el tema de la cartografía. Lo primero que hice fue comprarme una brújula y luego de la brújula pues aprenderla a manejar, y luego me di cuenta que necesitaba un mapa, bla, bla, bla, y un montón de asuntos que les voy a contar. Y bueno, y después a punta de ires y venires y esas necesidades, pues bueno, aquí estoy contándoles a ustedes un poquito el asunto. Junto con Jonathan, lo que vamos a hacer es un ping-pong de información. Pueden interrumpir en cualquier momento. Como decía Claudia, pues esto no es una clase magistral, se trata que sea un cruce de conocimientos, pero en primera instancia sí les queremos como dar una línea base y con respecto a eso pues irnos yendo sobre el camino. Jonathan, aquí pues presenta antes de que arranquemos. Bueno, yo estoy aquí como medio encholado, medio pues tampoco... apenas acabo de conocer la página web del puerto, y la idea es que yo asesoro a Claudia. Yo soy profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Jonathan Echeverry y pues trabajo asuntos, me interesan asuntos relacionados con el espacio, el tiempo y la movilidad. Y un día estaba sentado almorzando con Claudia y le conté a Claudia que en un seminario que estaba proponiendo pensaba hacer unos talleres pues como de cartografía, de georreferenciación, de trabajar con sonidos, trabajar con arte. Y Claudia me dijo, ah, precisamente nosotros también tenemos un proyecto, bueno, estamos trabajando, vamos a hacer unos talleres, ¿por qué no planeamos algo juntos? Entonces, en este momento acá se encuentran conmigo los estudiantes de un curso del pregrado en antropología. Este curso se titula Antropología, Espacio y Tiempo, y entonces la idea es como al lado pues de Luis, que tiene una experiencia muy interesante y muy grande en el asunto de la cartografía, hacer un poco de apoyo contándoles de dónde viene o cómo surge el interés de las ciencias sociales en el espacio y el tiempo, y por ese mismo camino por dónde viene el interés en la cartografía, en ese tipo de ejercicios que están planeando o que se planean pues coincidentalmente coincidencialmente en el puerto. Entonces, la idea es contarles un poquito de eso, y también cómo vamos en algún momento a salir a hacer un pequeño ejercicio, a hacer una puntadita acerca de qué es etnografía. Y como dice Luis, la idea no es que este espacio sea pues un espacio como de conversación magistral, y por eso muy explícitamente le he pedido a los estudiantes del curso que también me ayuden pues como con la definición de qué es etnografía y como con la carreta que vamos a estar contando. Bueno, antes de entrar como en la materia del todo, sí me gustaría como traer esto a colación, y es un escrito de Jorge Luis Borges que dice: del rigor de la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron a los colegios de cartógrafos y levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Una emisora. Estoy generando una emisora. Ah, bueno. Pase a Rington. ¿Dónde gracias al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran desplazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Juan Miranda, Viajes de Varones Prudentes, libro 4, bla, bla, bla, El Hacedor, Jorge Luis Borges. Esto se refiere a que ningún mapa va a tener el territorio contenido en sí. Entonces el mapa o los mapas como tales lo que buscan es una representación de cierta parte de la realidad o buscan hacer visible cierto asunto que es invisible. Y me explico. Así como ves, muchachos, al querer hacer un mapa tan detallado, les tocó hacer con una maqueta y construir el mismo imperio, pues entonces pues no habría soporte que contuviera el mismo terreno. Claro que en este momento de la historia de la vida se debate un poquito esa teoría o ese escrito de Jorge Luis Borges, porque actualmente tenemos en nuestros bolsillos unos dispositivos como los GPS o como los mismos teléfonos celulares, donde podemos tener escalas de aproximación o de detalle del territorio. Vamos a pasar básicamente por estos asuntos. Apuntada ahí, pues los mapas tratan de hacer visible lo invisible, pero también invisible lo visible, ¿cierto? Hay esa doble tensión. Vamos a tener pues como... Vamos a pasar por estos temas. En algunos nos detendremos más, en otros estaremos como más dedicados. Pero básicamente es por acá que nos vamos. Recuerden que el enfoque viene desde dos lados distintos, o sea, el mío es netamente de navegación, o sea, de cómo ir de A a B de la manera más eficiente, y acá el profe, su enfoque es de visibilización o visualización de datos, por así decirlo. Desde el punto de vista pues, ancestral, se han usado diferentes herramientas para poder moverse en el territorio. Ahí ven un astrolabio, un sextante, una brújula, hoy en día un GPS, y bueno, ya quién sabe qué otro nuevo dispositivo se vendrá, porque hasta 2004 más o menos, perdón, 2002, que liberaron el uso de los GPS para el uso civil, valga la redundancia ahí, pues ha habido muchos cambios. Es un sistema básico, bueno, voy a irme primero al otro. El astrolabio de la punta allá, en esos huequitos, yo creo que eso era más hechicería que una ciencia. En esos huequitos se hacía coincidir ciertas estrellas, pues con eso ellos sabían dónde estaba ese rincón. Con eso ellos sabían dónde estaba pues, su rumbo, o podían trazar un rumbo. El sextante se cuadraba, era con el sol y las estrellas frente al horizonte, en un ángulo de 60 grados, es lo que tiene, por eso viene el nombre de sextante. Y la brújula, pues creo que es una de las herramientas más viejas o antiguas que existen. Hay registros que apuntan a que los chinos, 4000 años antes de Cristo, ya conocían las piedras magnéticas y ya navegaban con ellas. Igual cuando llegaron a América, ellos encontraron que los aztecas también usaban navegación magnética. Volviendo al bendito GPS, es un aparato de soporte de navegación, es una herramienta secundaria de navegación. Se llama secundaria porque se le pueden acabar las baterías y lo dejan embalado. Y además porque el asunto con él es que tiene una cláusula de uso. En el momento que los Estados Unidos se sienta amenazado por guerra, ellos siempre tienen esa paranoia, lo pueden descalibrar. Sin importar si está en un avión, en una lancha, en una montaña o en la mitad de la selva, lo descalibra. Y entonces, en cuestión de un clic, está uno más embolatado que, bueno, que mucho tiempo. A partir de eso surgen ciertas necesidades y aparecen otros sistemas de navegación, que son un sistema que se llama Galileo, que es de la Unión Europea, y otro que es de China, no recuerdo el nombre, pero el caso es que hay alrededor de 13.000 satélites, algunos arrojando información geográfica para poderse ubicar en este planeta. Este es uno de los mapas más antiguos que se conoce de la conquista del Nuevo Mundo. A todos nosotros nos han metido como la idea de que fue Cristóbal Colón quien llegó acá en 1492, pero hay suficientes vestigios de que en 1421 los chinos ya habían circunnavegado el globo. Y este es parte de los mapas que ellos tienen. Ahorita voy a poner en un instante una serie de mapas a rotar. Y uno de los mapas más bonitos que datan de esa época es el Piri Reis. Es un mapa que tenía cartografiada todas las Antillas, toda la zona Caribe, todo, hasta abajo, se iba por toda la costa atlántica hasta Chile, hasta la Tierra del Fuego. Y es muy loco que Cristóbal Colón haya llegado con un mapa de esos y según los registros él nunca pasó de la zona ecuatorial. Entonces, ¿cómo hizo para cartografiar hasta Chile si no pasó de ahí? Bueno, y en esa época no había internet. Aquí tenemos un portulano de 1375 de un atlas catalán, que es pues, uno de los primeros atlas del mundo. Y lo que tiene de interesante ese mapa es que nos muestra como otra manera de concebir la circulación, el viaje, el movimiento, el espacio. Entonces, en el portulano, no sé si alcanzan a ver ahí, primero que todo, están a lo largo de la costa, lo que se ve como un espacio sombreadito negro, esos son nombres de accidentes geográficos en la costa. O sea, el borde del mar lo constituyen esos pequeños, todas esas rayitas que se ven ahí, ¿cierto? Y eso era lo más importante del mapa. El interior de los continentes no era tan importante. Lo importante eran los accidentes para que los viajeros pudieran ver por dónde iban a navegar. Y también ahí en ese mapa hay pequeñas historias también que se cuentan, ¿cierto? Ahí. A ver, primito, el mito de Luis. Acá, por ejemplo, se no se ve absolutamente nada, ven 3, 4, 5 punticos. Eso es la ruta de la peregrinación a Compostela, que en la Edad Media era uno de los viajes más importantes que había en la época. También por acá pues, pueden ver historias de reyes, banderas, conquistas. Entonces, digamos que un mapa estaba más lleno de relatos y tenía se regía por una lógica menos neutral de lo que se quiere o de lo que pretende los mapas que conocemos, pues, los planisferios y ese otro tipo de mapas. Ah, bueno. Este otro es, pues, así saltando mucho en el tiempo, no sé qué seguirá después de este. Este es un mapa chino del mundo, ¿cierto? Y lo interesante, como para. Porque cuando yo les decía es que los mapas no solamente hacen visible lo invisible, sino que hacen invisible lo visible, es que siempre, y probablemente con los estudiantes del curso estuvimos pensando un poco, bueno, qué sería importante discutir en este taller. Y probablemente para nosotros desde las ciencias sociales y en la antropología es importante pensar cómo los mapas están atravesados por el poder, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos familiarizados con una imagen del mundo, con una imagen del mapa mundi, y normalmente está pues, Europa más al centro, está Estados Unidos a un lado, ¿cierto? También este mapa chino, tenemos que el mapa de China está en la mitad y cambia completamente la percepción, ¿cierto? Hay como cierta desnaturalización que para los chinos, pues, es como la imagen natural del globo. Siguiendo con esa dinámica de cómo se presenta la información, este mapa es como un mapa que muestra cuál fue la acción del terremoto de Japón de 2008, ¿fue cierto? Uy, ya me olvidé ese detallito. ¿De Fukushima? Sí, 2008 2009. Bueno, dejando esa precisión por un instante, ahorita la corroboramos. El mapa como se presentó en principio fue de arriba y se veía pues una cosa que en realidad pues unas zonas rojas o le pone que hay más afectación y otras ahí no se ve, no se entiende. Yo lo que hice fue coger el continente americano, lo pasé a este lado y todo ese otro lado, hice esto, lo pasé de lado. Y si ustedes ven que el foco del sismo fue acá y en la onda expansiva ocurrió todo eso, acá sí se entiende cuál fue la manera en que golpeó las cosas. En el de arriba, pues, ¿cómo así que eso para acá y fue volvió, le dio la vuelta al mundo, esto y lo otro? Y es precisamente la manera como nos ha mostrado siempre Hay una imagen recurrente por ahí de un artista uruguayo que tiene Sudamérica al revés. ¿Sabes? El norte es el sur. Y es simplemente se ha convertido en una convención tener el mapa así, porque en esa parte de arriba está la atracción magnética, con la cual pues con la ayuda de una brújula pues uno puede llegar basándose a, pues, yo tengo una brújula por acá, una brújulita muy bonita, es la aguja siempre está imantada y lo lleva uno hacia el norte, pues siempre está apuntando al norte y ya el tejemaneje de aprenderla a manejar para cruzar rumbos y todo eso han obligado a que como convención se use que la parte de arriba de los mapas sea siempre esa. Si ven los mapas del Valle de Aburrá o por lo general de Medellín, siempre están acostados, o sea, siempre tienen el norte para la izquierda o la derecha, y eso es porque, y ahí acepto parte de la culpa, a los diseñadores les queda más fácil ponerlo de manera paisada. Ignoran plenamente la convención y lo ponen aquí, y así se fue. Esta es la, no sé si pues están familiarizados con este mapa, este es el curso, sí están familiarizados ya con el mapa. Esta es una proyección de un señor que se llama Arthur Peters, que ya normalmente en el mapa con el que estamos familiarizados, los paralelos, ¿cierto? Las líneas de mapa que van así son mucho más amplios en el norte y en el sur. El efecto que eso trae es que Europa, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, las partes del sur se ven mucho más grandes y las partes que están al Ecuador se ven mucho más pequeñas. Entonces miren acá, el Ecuador, digamos Colombia que está en el Ecuador, tiene una dimensión mucho más grande que, no sé, Italia, que ni siquiera se ve, pues aparte que está mal enfocado el proyecto, Rumania, no sé, países que normalmente no tendrían que ver. El proyecto, perdón. Pueden interrumpir, estamos muy rápido. Ahí vamos. Lo que han venido diciendo, por ejemplo, me lleva a pensar en cuestión del modelo a seguir de los mapas, de un modelo que plantea la geopolítica de las ciencias sociales. Que precisamente esa intencionalidad de poner el norte o los polos del norte con un poco más de amplitud que el centro del Ecuador, pues también esa geopolítica que se ve en los mapas. Es decir, los mapas no solamente es una representación del mundo objetivo, sino que es una representación que transversalizada por poderes que se evidencian en los mapas. Por ejemplo, una cuestión evidente es, por ejemplo, lo que nos presenta el profesor. Existen diferentes maneras de poder, digamos, representar desde, digamos, un modelo cartográfico lo que es el mundo, digamos, de los accidentes geográficos. Son una cónica, cilíndrica, entonces de acuerdo a De esa manera ya quedamos como estructurado y estandarizado el territorio para una zona, una región. Ese modelo es un modelo viejo, muy viejo, que se mandó a reevaluar y actualmente existe el modelo UTM, con ese es el que se hicieron los nuevos planes de, del planeta Tierra, que se llama Universal Transversal Marqueo. Pero el anterior, del que estoy hablando, acá en Colombia se utiliza un sistema que se llama el Magna Sirgas. Con base en eso, generan unos puntos de origen para los territorios. Y hago un ejemplo. El Valle Aburrá tiene tres orígenes. Un origen sur, uno centro y uno norte. ¿Eso por qué? Porque cuando empezaron a hacer catastro, o sea, ese inventario de dónde están las propiedades en el territorio, se dieron cuenta que si usaban el origen, ellos le llaman origen Bogotá, que es allá donde está el observatorio que hizo este muchacho, se me olvida ese dato en este instante, pero ya se los digo, creo que fue Mutis quien hizo el observatorio hace 200 años. Ese es el punto de origen de Colombia, que está trazado con unas estrellas y unos asuntos, y es algo que siempre se puede triangular, o sea, uno siempre geométricamente lo puede ubicar, o mejor dicho, trigonométricamente, porque no solo es en el plano, sino también en tres dimensiones. Volviendo a lo de catastro en el Valle Aburrá, si yo tomo ese origen de allá para tomarle las medidas a una casa o un predio en Caldas, si sigo por el origen, se va a generar un desplazamiento, y si voy a usarlo para también medir una casa en Barbosa, el desplazamiento es más o menos de unos 9 metros. Que mi casa no está aquí, sino 9 metros más allá, y las pelas entre vecinos yo creo que son serias por 9 metros. Entonces por eso se hace así, y cuando ustedes van por ahí caminando a la calle, no sé si se han percatado, hay unas plaquitas de bronce clavadas, esos son mojones. Con base en esos mojones, eso tiene un asunto ya de topografía, con los cuales amarran los datos para que el catastro después venga y diga, este edificio sí mide tanto, si está donde le dimos el permiso, si tiene, bueno, los suelos, bla. Entonces con base en eso que se hace ese asunto. Y en este caso, claro, como estamos desenvolviendo una mandarina, porque este planeta es como una mandarina así achatadita, al hacerlo eso le crean el fenómeno de Australia y el fenómeno de Groenlandia. Por lo general, cuando uno lo desenvuelve así con esta técnica, Groenlandia queda casi del mismo tamaño de Sudamérica, eso es loquísimo. Por eso apareció el sistema del UTM. Bueno, cuando uno arranca con todas estas herramientas, digamos, desde el mismo astrolabio, el sextante, a triangular los objetos, o sea, con respecto a esta estrella estoy en tal ángulo, con respecto a tal otra, y este aquí, eso me da un cruce de esas líneas, y esos vértices donde se cruzan, ahí estoy parado exactamente sobre un plano. Estos personajes, hasta la llegada de los españoles, tenían un problema, conocían la altitud, o sea, latitud, pero no conocían la longitud, no tenían un punto de referencia fuerte hacia la vaca, y todos los mapas quedaban como estrechitos, que van alargados y muy cerraditos. Hoy en día tenemos herramientas que nos dejan poner los puntos exactos donde son, pero esto no es más de, pues, parece un hormiguero, eso son como hay unas cositas tiradas en el suelo con una rachita, pero entonces puntos en el plano no son sino eso, puntos en el plano, eso todavía no representa información geográfica o cartográfica. Entonces, cuando yo ya le empiezo a poner como puntos de referencia, ahí se empieza a ver que ya esas rayas amarillas, según convenciones, son como vías, y lo otro azulito son como recorridos, o sea, caminos que he realizado, y los otros puntitos ya me empiezan como a trazar una telaraña. Y si a esa telaraña le empiezo a poner lo que decía Jonathan hace un instante, esos accidentes geográficos y esas cosas que yo puedo identificar claramente, entonces empiezo a construir una serie de cartas y puedo empezar a construir lo que llamamos normalmente mapas. Quiero hacer aquí como una salvedad, y no solo vamos a hablar de mapas y cartografía y esa cosa, porque no estamos en una clase de geografía. Simplemente este es un acercamiento al tema. Y hoy en día tenemos herramientas como Google Earth, Google Maps, Yahoo Maps, TomTom. Bueno, hay una galería increíble, porque desde que pudimos poner los ojos arriba de los satélites, cambió nuestra concepción de el mundo. Hasta, en serio, eso fue hasta 2004 más o menos, 2005, que se abrieron este tipo de mapas al uso civil, que nuestro barrido del territorio siempre ha sido horizontal. Nunca habíamos tenido como esa facilidad del ojo de pájaro, que le llaman ellos, o sea, mirar desde arriba, y de esa manera uno tenía como un entendimiento más amplio del territorio sin necesidad de volar. Por ejemplo, este me algún día alguien me dijo, ¿cómo llego de tal punto hasta el otro? Le digo, ya te mando el mapita. Un punto allá donde estaba, subí por acá, volví por acá, llegué allí. Fin de la historia. Pues, si quieren, hagan el ejercicio en la casa con la mamá, una tía, la abuela, no sé, con alguien. Pídanle una dirección. Empiezan a girar, voltean, alzan las manos, usan puntos de referencia con unos nombres muy particulares de, o la casa de yo no sé quién, o la calle de yo no sé qué, o donde vivía no sé quién. Es que se me ocurre algo muy, muy simple con lo que estás diciendo, y es que esa visión satelital, digamos que se volvió pública, ¿cierto? En ese año, en el año que hice, hace poco. 2004, sí. Pero ya eso sí ha sido pues de uso político y privado, ¿cierto? Entonces que sea público me parece que es como el aporte más importante. Ahí hay un textico entre líneas que tendríamos que empezar nosotros como sociedad, como público, a preguntar y a investigar un poquito más por qué los verdaderos mapas del territorio no son públicos. O sea, y la cartografía de Antioquia está realmente actualizada con ortofotografía, o sea, fotografía aérea con anclajes y referentes geográficos muy bien calibrados, con pues, errores milimétricos, porque eso lo hacen con GPS diferenciales, y en errores de 3 milímetros. Y toda esa información se captura, se hace con recursos públicos, pero a la hora de usted ir a pedir un mapa, o le cuesta, o le toca llevar una carta firmada por el Papa, foto 3x4, con lo azul, un montón de cosas. Es muy, muy loco, porque yo creo que ahí yo había visto que tenía algo con el asunto de poder, y es que aquí tenemos una situación de orden público que nos atañe. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, y es que este país tiene pues, gente de un lado y del otro que les encantaría tener un mapa sin muy alta definición para apropiarse de territorios o ver cómo mueven los territorios. Mapa y poder. Pero por ahora no. Ah, ok. Acá hay pues los básicos: Google Earth, Yahoo Local, Nat Geo Maps. Bueno, hay un montón de asuntos. Pero como a todo el mundo se le dio por crear sus propias convenciones, sus propios geoides, sus propios mapas, sus propios territorios, eso se volvió una locura. Y de hecho, ya existe una cosa que se llama GPS Babel. Es como un traductor de todos esos asuntos de geografía. Porque claro, cuando uno necesita pasar los mapas con coordenadas planas, coordenadas UTM, pues bueno, esa es la locura, eso es un seminario completo. Esto me parece muy curioso, y yo creo que es parte del asunto que queremos, al que queríamos, que nos gustaría llegar hoy. Y es que en esta herramienta uno puede customizar el mapa, o sea, sobre un territorio real o realmente interpretado. Seguro esto fue un niño que cogió su vecindario y puso que en aquella esquina se chocan muchos carros, y mi casa es un castillo, y la señora del lado se asoma mucho por la baranda, y el señor de allí donde se me da el balón es un tiranosaurio rex, y bueno, y el arbolito donde quiero hacer una casa, cualquier cosa así. ¿Es una interpretación del territorio o es una proyección de su propio territorio? Yo traje una serie de mapas. Me encantaría que todos volvieran ahorita, cuando los soltemos. O se los presto. Se los presto y me dejan el carnet. espere que sí. Por ejemplo, hay un parque en Estados Unidos, un parque recreativo muy curioso que se llama Busch Garden, y en Busch Garden está representado África. Si lo encuentro por acá la mano, este. Ahorita lo pueden rotar. Y es muy loco que en mitad de Estados Unidos le creen un imaginario a la gente con base en atracciones mecánicas y muchos jugueticos de esto, y le recreen un territorio. Muchas personas nunca hemos ido a África y quién sabe si vamos a ir o no, pero después de una experiencia como esta, estuvimos en África. Entonces, es eso. También se puede crear mundos paralelos o otras realidades teniendo un interesante mapa como este. Herramientas hay mil, por ejemplo el Wikiloc, son herramientas que se usan en el día a día, para los caminantes, los que montan en bicicleta, los que salen por ahí a pescar, esto y lo otro. Pueden crear herramientas geográficas básicas con las cuales se pueden compartir luego sus viajes o guardar una memoria. Y las fotografías también se pueden georreferenciar, y ahí acabamos de entrar en un buen término. O sea, cuando uno vincula geográficamente un asunto al territorio, o sea, una fotografía, un sonido, un olor, un pensamiento, un lugar, entonces empieza a construir, a tejer una red, un mapa nuevo. Panoramio, yo creo que algunos de ustedes lo conocen. Yo creo que ya cambia bastante la interfaz, me va a tocar actualizar la presentación. Son fotografías de lugares tomadas por las personas y desde diferentes ángulos. Entonces, hoy en día uno se puede dar como a la tarea de viajar por todo el mundo sin moverse de la casa. O sea, uno con internet no puede tener fotografías de día, mediodía, por la noche, fotografías del amanecer, de este río, que esto es en Londres, y te puedes parar ahí desde todos los ángulos, poner los audios y sentir cómo suena el río, cómo suena ese barrio, cómo suena el señor que canta ahí, mirar con el Google Street Viewer, tener una sensación de realidad pues en tres dimensiones, sin moverse de la casa, sin que se le pierdan las maletas y sin generar más carbono. Este, por ejemplo, es un campus de una universidad. ¿Sí? Sí. Está ahí. Desde la geografía o las personas pues que trabajan todo el tiempo con el tema de mapas y esto, pareciera, por ejemplo, la exposición que ustedes están haciendo, pareciera que hubiera un punto de inicio con mapas que son incipientes, que se plantean un territorio de una manera casi que alegórica, o sea, no literal, sino que lo prefiguran. Son representaciones que incluso pues, vista desde hoy, rompen, digamos, la realidad entre comillas de lo que es el territorio. Al llegar a un punto, por supuesto, porque pareciera en el discurso, parece que instala eso, de la precisión absoluta. Pero pues yo quisiera creer que no, que realmente el territorio mismo está cambiando todo el tiempo. O sea, cuando vos dijiste ahorita lo de los mojones, me quedé pensando como que bueno, vamos a llegar como al punto cero. Entonces vamos pues literalmente, vamos a llegar al punto cero en términos de la definición de lo que es el territorio, y eso no es, porque de todas maneras el territorio está mutando, está cambiando. Pero hay una cierta lógica, o siento yo que en el discurso aparece como esa sensación, como un poco como en el siglo XX, a principios del siglo XX, que los físicos anunciaron que ya se iban a decir las últimas leyes de la física. Es lo mismo que está pasando ahorita, es que yo ya sé cómo es eso, es que yo cojo mi laptop o mi celular y puedo decirte exactamente cómo es tal lugar, no me paro nada, y no es cierto, o sea, eso también es una ficción, claro. Así, ese es un asunto con la que todo el tiempo se juega además, o sea, ¿a qué sirve eso? ¿Qué cosas? ¿Cierto? Y lo otro es, en otra perspectiva, ¿qué pasa con los mapas más de la comunidad? Pues más la... Entonces, ahorita la manera como las personas aprenden el territorio de un modo diferente, tal vez no utilizando la tecnología, pero podría ser mucho más preciso. Puedo escuchar a una persona, un viejo, que ha habitado un espacio. paquete, digamos, software o cosas de esto? Pues no sé, precisamente. Te está adelantando. Ah, sí. No, precisamente el asunto como el, por ejemplo, ahora mencionaba yo como la importancia de los relatos. O sea, finalmente el relato es otra manera de hacer un mapa, ¿cierto? Probablemente una cartografía social puede que hasta cierto punto pueda como dar a conocer la manera en que una comunidad consigue un mapa, pero mira que incluso en esa situación vos también ya tenés unas referencias de cómo es la cartografía, y con esas referencias que las tienen tanto el investigador como la comunidad, te vas a hacer cartografías. Entonces probablemente ahí también haya como un primado, como cuando los niños pintan y dicen, ah, este sol no es el sol porque este es un garabato, ¿cierto? Entonces también ahí está como esa relación y esa tensión entre la representación supuestamente verdadera, precisa, ¿cierto?, del mapa, y la representación que, digamos, es más coloquial, es menos precisa, pues es como que tiene menos estatus de verdad, que tiene menos validez universal, etc. Y precisamente también pues la intención de mostrar distintas cartografías, digamos el mapa con China en la mitad, el mapa de Arnold Betes, pues es mostrar, bueno, no, es que simplemente se trata de una producción, y se trata de una producción política, y en medio de todo está pues como el poder, ¿cierto? Igual yo creo que es impresionante también ver cómo, y no sé, tal vez de pronto ahora los estudiantes del curso cuenten algo, pero cada vez estamos más, digamos que tenemos el imaginario más colonizado por herramientas, por el satélite. Pues uno le pide a alguien que dibuje un mapa y lo que hace es sacar la tableta y calcar el, ¿cierto? Entonces tampoco podemos negar como la hegemonía que tienen ese tipo de representaciones, ¿cierto? No repetirla, no reificar ese poder, o no darle más poder al poder, ¿cierto? Sino reconocer hasta qué punto nos están como influyendo y transformando los modos de imaginar el mundo, la realidad. Entonces, siguiendo aquí en la línea que veníamos, me vuelvo un poquito mucho en el tiempo, en las historias de la humanidad, y los primeros mapas fueron canciones que se pasaban de generación en generación, y las canciones contenían accidentes geográficos, le cantaban al río, a la piedra, al lado en que salía el sol, o al lado donde estaban los abismos, los peligros de este lado, para desplazarse sobre un territorio, para conseguir comida, para resguardarse, para migrar en época de invierno, de verano. Entonces, eso está muy bien la apreciación. Como te decía, te estaba adelantando un poquito, porque ahora tenemos planeado un par de ejercicios, ahorita nos dividimos en grupos, para salir precisamente a hacer eso en la calle. Diferentes tipos de cartografía, de mapas, de reconocimiento del territorio, porque no estamos supeditos a una tecnología. Esto que es lo que la gente está llevando, lo más descrestadorito la cosa, y es muy loco, pues, porque sí, es como se ha preocupado la humanidad por inventariar todo el territorio, todo lo que tiene, todo lo que quiere, a ese nivel de detalle, pues, que yo quiero saber cuántos hormigueros hay en una hectárea, ¿no? De hecho, esa no es la idea, y así ya vamos. Esto, por ejemplo, es la superposición de un plano de una universidad, de Missouri, Colombia, y está dividido sobre esas zonas de calor, o esas zonas de colores, perdón, divide como a qué pertenecen los departamentos, lo que sucede ahí. Entonces esto le empieza a dar otras lecturas al territorio. En este caso, este es un mapa de calor, donde se muestra la incidencia de una red Wi-Fi, como una red Wi-Fi que está ubicada aquí en la calle 8, con estas esquinitas de edificio, cómo irradia el resto del terreno. Eso sería ya un poquito de Feng Shui, por no decir Feng Shui. Y entonces, por eso, a veces, pero acá en el cuarto, ¿por qué no me coge bien internet, o no me entra la señal del celular, o qué será lo que pasa? ¿Me coge mejor en la sala, o me coge mejor en el otro bloque? Bueno, esto es más o menos una representación o una lectura de cómo se comporta ese tipo de señal, y ahí uno podría tomar acciones de, bueno, es que lo que pasa es que este edificio tiene mucho concreto, mucho acero, y una sombra de la señal. Entonces, si queremos que la señal llegue al otro lado, bueno, ya se implementarán un par de antenas o, bueno, otros asuntos. Pero el caso es ese, visibiliza lo invisible. Esto no se puede ver de otra manera, sino con instrumentos y poniéndolo así en este tipo de plano. Acá había un amigo de nosotros que tenía este proyecto. Él lo tiene un poquito abandonado, pero me gusta mucho y siempre lo traigo a colación de sonido. Y es que él salía con una grabadorcita de eso a grabar ciertas zonas de la ciudad. Y hay unas zonas de la ciudad que siempre suenan igual. Entonces ya después uno sentado, uno, uy, eso suena como la Alpujarra, uy, eso suena como el estadio, uy, eso suena como tal calle. Y entonces son mapas sonoros. Hace unos días se hicieron acá unos talleres de cartografía sonora y es más o menos parecido el asunto, pero es registrando a personajes y a entes que hacen música en ciertos lugares siempre específicos de una ciudad. Entonces, otra manera, porque también estamos muy, muy viciados a que todo lo tenemos que entender con los ojos y no siempre tiene que ser así. Esto, por ejemplo, para mí yo no soy músico, pero para los músicos una partitura no es más que un mapa de cómo darle ahí, seguir ese orden y convertir algo que está ahí, unas instrucciones o que está plasmado en un papel en una sonata. Eso es un mapa, por decirlo de alguna manera, o sea, eso suena. Esta me gusta mucho porque este ya es visualización de datos. Esto es un mapa antiguo, miren, es de 1812, 1813. Esto habla de una campaña que tuvo Napoleón al norte de Rusia y lo que muestra en la parte de allí, ahora se me toca mal. Este ancho, representa ahí la cantidad de tropas que hay partido, que a veces es grueso de tres, y a medida que fue entrando en el terreno, lo cogió la época invernal, los accidentes de fuego, las batallas, llegó a pasar eso y empezó a retornarse. Y aquí muestra que después de un año largo, la cantidad de hombres que. Entonces esto ya es una manera de representación de la información que actualmente son muy bonitas y muy, muy bien logradas y se les conocen como infográficos. Los infográficos es una manera de mapear los datos. Entonces ahí hago un freno en alto, durísimo, y les cuento lo siguiente. O sea, esto no es. Bueno, ya. Entonces, con base en esto, la única manera de mapear no es. Bueno, la palabra mapear no existe en español. Es como más bien una palabra americana que hemos ido acomodando, como si hemos ido apropiando de ella. De hecho, hay la palabra mapping, que es la que ellos utilizan para esto. Nosotros acá en nuestro entorno las utilizamos como para esas proyecciones que se hacen frente a los edificios. Pero siendo muy atrevido y usando la palabra mapear, según los expertos del tema, solo hay cuatro tipos de mapeo, que es el mapeo de redes, entiéndase redes como todo tipo de redes, las redes neuronales, las de gas, la de electricidad, la del agua, las redes de internet, redes, el mapeo de conversaciones, cómo los mensajes y la comunicación va de persona en persona, sobre qué medios, el mapeo de territorios, que es básicamente el que hemos estado mirando, y el mapeo por el mapeo, o sea, la parte lúdica, que es la que los artistas por lo general usan para representar sus ideas, para poner sus obras en contexto. Hablando de mapear los datos, hace unos días, esto ya no existe, pero me pareció en principio muy, muy divertido, como según la relevancia de la noticia, el número de personas que la leían en los periódicos, ella iba cobrando mayor, la barrita iba cobrando mayor jerarquía sobre el plano, sobre la esfera, el globo en que vivimos. Entonces, era pues, como divertido eso, porque la misma, el mismo público al darle lectura le estaba dando jerarquía. Era una retroalimentación y así de esa manera uno, si quería saber cuál era la noticia más importante del día, volteaba a la abuelita hasta que veía la barra más alta y se metía y ya sabía qué era lo que pasaba. Esto otro es un software que ayuda a hacer mapas de los discos duros del computador. Vos le corres eso y de una manera gráfica muestra cuál es el archivo que está ocupando mayor tamaño en el disco duro, y usted ya verá si lo pasa a otro lado, lo quema, lo borra para liberar espacio. Ahí, en ese caso era un afiche en alta resolución para un cliente, el más grande. Esto era parecido al otro, pero ya la jerarquía la tenía era por el tamaño del cuadro de color. Por ahí es muy curioso que la noticia de Tiger Woods es grandísima y por allá hay un montón de muertos, un montón de cosas en otros cuadritos más chiquititos. Pero ese día a la gente le importaba más si Tiger Woods había ganado o no. Esto todavía existe. De hecho, el periódico El Tiempo tiene por ahí en una parte un experimento de esta plataforma. Este es un mapa o una infografía de los nombres que se mencionan en la Biblia y cuántas veces se mencionan. Entonces ahí se muestra como el tamaño de ellas y de interacciones. Es muy bonito porque claro, el Señor es el que más se menciona. Moisés va ahí como el segundo. Esto parece una madeja de esas de lana, pero en realidad fue hace un tiempo que mi perfil de Facebook y lo metí en una plataforma que se llama Friend Wheels, no sé qué, o sea, la esfera de amigos, y que empezara a trazar cómo estaban relacionados mis amigos entre ellos, y lo que salió fue eso. Ahí la mitad dicen ustedes, ya tengo más amigos. Este, por ejemplo, son mapas de calor, y estos mapas de calor se usan para generar usabilidad en las páginas web. Entonces, después de un estudio de hacer escáner de retina de las personas, de la manera como leían los sitios web, encontraron que se hace la lectura de los sitios web, se hace en forma de F. Uno entra, hace un modelo horizontal, se encuentra una baja un poquito, hace otro lectura horizontal, se encuentra una baja y se encuentra. Entonces, si usted quiere poner su publicidad en la de Google, por ejemplo, está acá. Si quiere poner su publicidad ahí, pues, se pone ese estudio a esa altura de la vida. La gente ya lo está ahí. Por eso es que el buscador de Google, ellos teniendo tanta plata y tanta cosa, es así el plan de ellos. Sí, lo que lo hace más bonito. Empieza a sacar a flote ese tipo de datos que eran por allá invisibles, empieza a traer como herramientas para las gentes que quieren crear su estrategia sobre el tema indicado. Este es muy divertido porque también es de vieja guardia. Este era un recorrido entre Envigado y la zona de allí como el Premium Plaza, y nos íbamos en un carro a una velocidad de 20 km por hora con una tarjeta de internet wifi, un computador y un GPS, todo trabajando al mismo tiempo rastreando redes wifi, o sea, enrutadores wifi, mirando a ver cuáles estaban abiertos, cuáles cerrados. Encontramos pues que ese grande azul son unos que se llaman tsunamis y son túneles de transferencia de datos de los bancos. La gente que se queja de dolor de cabeza y todas esas cosas, pues ya saben, todo el día nos están irradiando un montón de cosas, entonces eso ya será otro asunto. Y esto es muy divertido, algún personaje cogió una de esas plataformas e hizo un mapa de su pesebre. Él me pareció pues que la Virgen iba por allí, con unas fotitos y bueno, eso es muy bonito. ¿Por porque al final de la historia era eso, o sea, sacó todo el contexto geográfico de siempre y en su representación de lo que era el natalicio de Jesús, creó su mapa con todas las vertebras. Este era un mapa de dónde están ubicados los mejores bloggers de Sudamérica, y qué hacían, y cómo lo hacían, y para quién lo hacían. Y por ejemplo, aquí ya voy a entrar en otro asunto. En otro momento me quitar la palabra para poder ahí. Listo. Y es que mi padre, con su grupo de caminantes de viejitos, un día me dijo: vea, te van a hacer un mapa para la próxima caminata. Nosotros vamos a hacer una pre-ruta, vos coges que vamos por 9-2, de que la montaña, esto y lo otro. Yo dije: ah, listo, yo llevo un GPS y hago un trazado del territorio y les paso pues una montaña, todo en Google, era así, y en 3D, bien bacán, y la altimetría, y cuánto se van a demorar, y bla, bla, bla, bla. Se los pasé, y a los 5 días ellos mandaron un volantico a todo su grupo de caminantes con este mapa. A ellos no les gustó esta cosa porque para ellos no representaba lo que iban a hacer, pero esto sí. Se ve allá claramente que están muy felices cuando arrancan, aquí están tristes cuando llegan. Y pasan por bosquecitos y huevos. Pero ellos le querían meter otro tipo de representación, de arte y todas las cosas. Mi padre es un señor de 66 años con sus amigotes que son mayores que él, y entonces pues les gusta más, y tienen toda la serie de convenciones, allá tienen puentes, tienen arbolitos, donde paran a almorzar, bueno. Así, ya después. Sí. Mi servicio geográfico no. Joven. Pero también hay adultos mayores que hacemos cosas de jóvenes. Por eso. Mire la señora de 102 años que se tiró de un parapente. Ah, no. Hacemos cosas que hacemos. No estoy segregando comunidades, no estoy. Te digo que hay diferentes maneras de interpretar el territorio. Digamos, en alguna ocasión hice un mapa ya sectorizado por barrios de Medellín de quiénes eran los presidentes de la JAC y la JAI de cada uno de los espacios y quién era el partido político que estaba de su lado, o sea, cuál era su bancada. Y eso armó un mapa político de la región, y eso también visualiza dónde tienen que hacer mayor campaña o dónde realmente ya no hay nada para hacer en esos términos políticos. Aquí voy a pararme un instante. Básicamente lo que vamos a hacer ahorita es tomar la... Por eso tienen unos mapas como el del centro de Medellín. Es usar esa rejilla, ese espacio de esa cuadrícula, ese mapa, para hacer unos ejercicios. En esta ocasión yo me fui por esas calles, que ahorita las podemos identificar, y quería construir un número 13 gigante para una revista que iba a ser su edición número 13. Entonces me fui y caminé como unos 5 kilómetros dibujando, usando un GPS como si fuera la punta de un lápiz. Bueno, entonces vamos a dar pequeñecer a un salto, de pronto retomando como la observación de, ¿cómo se llama? De Andrés, para yo contarles un poco en qué ha consistido, o sea, porque de repente para la antropología y para las ciencias sociales se ha vuelto tan importante pensar el espacio, el tiempo, usar cartografías, pensar en ritmos y tratar de buscar otras categorías para pensar lo social. Entonces, voy a hablar pues como un poquito de la historia pues, y básicamente contarles, yo voy a tratar de rápidamente como cuál fue la transformación que se dio en la historia, porque ahí, si quieren, en el siglo XIX había unas ideas muy particulares de qué era el tiempo y qué era el espacio en Europa, ¿cierto? Y a partir de los años 1960 esa idea cambió, ¿cierto? Las maneras de entender, de concebir el espacio y el tiempo cambiaron, y con ellas cambiaron la manera de hacer etnografía, la manera de estudiar, digamos, de acercarnos a otra, digamos, a nuestros sujetos de estudio, pues en el caso de los antropólogos. Yo les voy a contar brevemente en qué consistió ese cambio. Entonces, si quieren, la idea es que el espacio pasó de ser en el siglo XIX un contenedor vacío, ¿cierto? Era pensado como el contenedor vacío de la existencia, de la experiencia, ¿cierto? Como un, digamos, como un mero recipiente donde pasaba lo social. Y no se pensaba que el espacio tuviera mucha influencia en lo que acontecía socialmente. Entonces esa es como la primera idea que se tenía, digamos, en las ciencias sociales de qué era el espacio. Y mencioné, pues, como el comentario de Andrés, porque eso tuvo efectos muy tenaces y permitió de alguna manera o de muchas maneras ejercer el poder y colonizar y expandir, digamos, los dominios de Europa, las maneras de digamos, la cultura europea, ¿cierto? Unas maneras de conocer el mundo, la cartografía misma, la geografía, ¿cierto? Permitió que un conocimiento que era particular y específico de la cultura europea se expandiera por el mundo, un modo de producción capitalista, ¿cierto? Una cantidad de cosas se expandieron en el mundo gracias a esa concepción de espacio. Entonces esa concepción de espacio iba aparejada a una concepción de tiempo. Entonces probablemente, no sé qué tan familiar, tanta familiaridad tenga pues como con eso, pero la manera de concebir el tiempo en el siglo XIX era que el tiempo era una sola línea recta, ¿cierto? Que representaba la historia. Y en esa línea recta, todo lo que los europeos encontraban mientras exploraban el mundo y digamos, encontraban que era diferente a su propia cultura, lo que hacían los europeos era ponerlos en situarlas en el pasado de la civilización. Entonces, ¿qué pasaba? Los europeos iban y se encontraban en sus viajes con unos africanos por allá que vivían en una tribu y que no se ponían mucha ropa y que trabajaban bronce y que no tenían un sistema de escritura. Entonces, cuando encontraban la diferencia cultural, lo que decían era: ah, mire, esta gente está atrasada en el tiempo. Ellos vienen, están en otro momento histórico, ¿cierto? No son contemporáneos a nosotros, sino que son un vestigio de un pasado que nosotros vivimos, y lo que tenemos que hacer ahora es ayudarles a llegar al momento de civilización en que estamos nosotros actualmente, los europeos. Entonces, esa es la idea del tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? No se admitía y no se concebía que las otras personas, por ejemplo, los indígenas, los grupos indígenas aquí de Colombia, no se entendía que ellos tuvieran sus propios desarrollos históricos. Ellos lo que eran era una manifestación de otro momento en esa historia larga de la humanidad como un conjunto. Entonces, eso fue lo que permitió expandir ciertas ideas de civilización, de cómo era que se iba, de cómo era que se, a dónde era que tenían que llegar, digamos, las producciones sociales, a dónde era que teníamos que, hacia dónde era que teníamos que cambiar, ¿cierto? Y eso probablemente todavía en el presente, si quieren, es lo que está mandando la parada, ¿cierto? Entonces ha habido un cuestionamiento muy grande de eso, pero sigue estando presente en nuestra cotidianidad. No sé, precisamente, probablemente la discusión que teníamos ahora, ¿cierto? Tenemos una tecnología de GPS, entonces, ¿cuál es la idea? Ah, como no manejamos GPS, entonces estamos atrasados, estamos en un momento como, digamos, anterior del desarrollo de la tecnología y tenemos que llegar a ese punto, ¿cierto? Entonces, miren que eso nos ha marcado la manera en que pensamos y concebimos, pues, como la historia y nuestra relación como con otras sociedades, con otras maneras de pensar las cosas, con otras formas de conocimiento. Entonces, esa es como la, esas eran las ideas de espacio y tiempo que habían en Europa en el siglo XIX y que fueron trasplantadas acá. Entonces, ¿qué pasa? En los años 60, en los años 1960, en las ciencias sociales hay como un movimiento sísmico. Hay como un momento de, digamos, de cuestionamiento en el que se replantean muchas cosas. Y una o dos de las cosas que se replantean es qué era el espacio y qué era el tiempo y cómo se debían concebir. Entonces se empieza a pensar que en lugar de haber una sola línea de tiempo, todas las sociedades tienen su propia historia y que esos diferentes tiempos están simultáneamente en un presente, ¿cierto? Entonces, si quieren podemos pensar en un ejemplo de acá, ¿cierto? Tenemos los emberas, tenemos los coquis, los tairona, tenemos la sociedad urbana en Medellín. Esas diferencias que hay entre indígenas, no indígenas, gente urbana, no quieren decir mayor o menor civilización, mayor o menor avance. Lo que quieren, de lo que dan cuenta es que hay diferentes historias que están al mismo tiempo ahí, ¿cierto? Y que cada sociedad tiene una manera particular de cambiar, de transformarse. Y hay otro asunto que probablemente tiene mucho que ver con la cartografía y era cómo se concebía la identidad y la cultura. Desde el siglo XIX, ustedes saben, una de las mayores invenciones del siglo XIX fue el Estado-Nación, ¿cierto? Se creó el Estado-Nación, se constituyeron, ya antes del siglo XIX habían grandes imperios, los imperios a veces cambiaban, no era claro cuáles eran las fronteras de un país y de otro. Y en el siglo XIX, entonces empiezan a surgir naciones con constituciones, con territorios, y a esas naciones se les adhieren, o para que una nación sea una nación, necesita tener una identidad, y esa identidad necesita ser homogénea, ¿cierto? Entonces esa fue una de las cosas importantes que pasó en el siglo XIX. ¿Qué pasa con eso? Como les decía ahora, bueno, entonces si un mapa invisibiliza e invisibiliza, ¿cierto? Tiene como ese doble efecto. Uno de los efectos que tuvo el, digamos, toda la creación de los Estados-Nación es que se borró la diferencia y la heterogeneidad, digamos, las muchas maneras de hacer las cosas, de pensar la cultura que habían en las diferentes sociedades. Entonces, en el caso colombiano, por ejemplo, no sé si alguna vez han leído un libro de Luis López de Mesa que se llama Así se formó la nación colombiana, ¿de dónde viene? Creo que se llama así, ¿cierto? El señor decía, ah, por allá en el Chocó hay unas poblaciones de origen negro y estas personas son perezosas y no tienen la cultura adecuada y, digamos, necesitamos inyectar la raza o la sangre blanca para que pueda mejorar esa raza, ¿cierto? Entonces, había todas unas construcciones sobre cuál era la manera o la cultura propia, la cultura más adecuada para una nación, ¿cierto? Entonces, lo que era diferente se volvía sinónimo de atraso, se volvía sinónimo de, ¿cierto?, de degeneración, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es uno de los conceptos más importantes para usar ahí la lógica colonial. Exactamente. No era únicamente negar al otro, sino poderlo entender en cuanto era diferente e inferior casualmente a mí. Entonces eso me daba supuestamente una patente o la autorización para dominarlo, para avasallarlo, para negarlo. Pero eso no se ha acabado hoy en día. Y es una cosa que persiste, ¿cierto? Y cuando, si pensamos en... No, para inventariarlo. Cierto, entonces, claro. Si pensamos en, no sé si han oído sobre la represa de Ibituango que se va a construir, pues, ahí hay ese mismo discurso, esa misma pelea se pone otra vez como sobre el tapete, ¿cierto? Tenemos una gente, esta gente tiene ciertas prácticas, y esas prácticas no son importantes. Lo importante es, hay que producir electricidad, porque la electricidad trae el progreso, porque el progreso es sinónimo de una economía dinámica. En cambio, el barequeo por allá en el río Cauca, la siembra de tales del plátano, no sé, la subienda de peces que viene desde abajo, desde el río, sino eso no importa, ¿cierto? Lo que importa son estas cosas que nos van a traer progreso. Y una cosa muy importante, yo les decía, en el siglo XIX el espacio se pensaba como un contenedor. Eso tiene unas consecuencias tenaces, porque en muchos casos lo que hacían los exploradores era llegar y decir, esta selva está vacía, aquí no vive nadie, ¿cierto? Aquí no hay cultura, aquí solamente hay una selva en la que hay que construir ciudades, en las que hay que traer carreteras, en las que hay que, digamos, reproducir la manera en que se construyó la civilización en Europa. Entonces ese es un asunto bien clave como de ese cuestionamiento. Entonces, ¿qué pasa? A partir de los años 60 se empiezan a mirar las cosas de una manera distinta, ¿cierto? Se empieza a pensar, el espacio sí tiene una influencia sobre cómo nos comportamos, el espacio nos está determinando, el espacio es producido. Cuando alguien tiene un proyecto civilizador y lo trata de llevar a cabo, de construir, ¿qué pasa? Ese proyecto nunca va a ser tal y como se planeó, ¿cierto? Va a haber siempre una diferencia muy grande entre cómo se proyecta una cosa y cómo la cosa termina siendo llevada como a cabo en la realidad, ¿cierto? Entonces esos fueron como asuntos muy importantes que en últimas nos abocan a pensar, es que hay múltiples maneras de pensar el espacio y múltiples maneras de pensar el tiempo. Entonces, exploremos. Y eso es lo que desde ciertas teorías, desde ciertas corrientes en las ciencias sociales, se ha empezado a mirar. Se ha empezado a mirar cómo cambia, digamos, cómo hay otras maneras de manejar el espacio y el tiempo, ¿cierto? Entonces, es a partir de ahí que, digamos, en el curso en el departamento de antropología queríamos mirar y explorar otras maneras de entender el espacio y el tiempo. Entonces, pensar otras cartografías, ¿cierto? Cómo registrar y cómo poner en algún lugar, cómo dar cuenta de fenómenos sociales a través de otras herramientas. Entonces, de alguna manera por eso decidimos, es bien interesante, o vamos a hacer un experimento acá con el proyecto de Luis y del puerto, a ver cómo podemos estudiar o cómo podemos dar cuenta de fenómenos sociales a través como de otras dimensiones. Entonces, no sé, seguimos, empezamos a pensarle ya como al ejercicio. Sí, pero bueno, ahí rematando en esa punta que lo dejaste, cuando Colombia se conformó como Colombia, aquellos que quedaron acá dividiendo el territorio no sabían qué era Colombia. Entonces, en aquel entonces comisionaron al señor Agostino Codazzi, un italiano ex mariscal de campo, un mercenario que en realidad vino a ayudarle a Simón Bolívar a zafarse del yugo europeo. Y cuando ya Colombia quedó libre, pues dijo, pues bueno, ¿y ahora qué hacer? El tipo capacitado en estrategia militar, en moverse por el terreno bajo fuego, el man está desempleado. Que eso, pues, eso pasaría actualmente, quedaremos con 300.000 desempleados si en Cuba se logra la paz. Entonces, podríamos tener un montón de exploradores como Agustín Codazzi, que le encomiendan una cosa que se llamó la comisión corográfica. Una comisión corográfica es un inventario de todo lo que puede sostener el suelo. O sea, de qué tipo de personas, cómo se visten, cómo comen, qué lenguaje hablan, cómo se movilizan, en qué se movilizan, todo, fauna, flora, piedras, minerales, bueno, todo. El tipo arrancó en esta misión y bueno, desafortunadamente murió durante la travesía porque al parecer lo mataron unas fiebres, quién sabe qué bicho lo picó por ahí en una de esas selvas, pero el tipo después de 12 años nos entregó lo que a sus ojos y a los ojos de su comisión era Colombia. Se sabía hasta dónde llegaba Colombia, se sabía cuáles eran los límites, cuáles eran los países vecinos y cuáles eran sus gentes. desde aquel entonces hasta el día de hoy no se ha vuelto a hacer una comisión coreográfica y tenemos esa idea de esa Colombia. Pues nos habremos dado cuenta de otras Colombias, pues, por los medios de desinformación o algunos otros asuntos, pero ahí nos quedamos. Sería delicioso que, basado en nuevas herramientas, saliéramos a hacer esa lectura otra vez del territorio o de esos territorios que contienen lo que hoy en día llamamos país. Y yo creo que si, después de hacer eso, y uno teniendo, otra vez voy a usar la palabra, inventariado, sabría en realidad pues, en dónde está parado. Como dicen por ahí, uno no extraña lo que no conoce. Y quién sabe qué mil maravillas nos estamos perdiendo por no saber qué comprende este territorio. Ya con eso, pues. Luis, sí. Luis, sí. Como solo para decirlo un poco de otra forma, lo que ustedes ya han dicho es que los mapas en fin son una manera de contar historias, ¿sí? Y las historias se cuentan desde un punto de vista de que las está contando. Por eso a veces ahí se filtran las cosas y no se muestra, no, en fin, no se puede mapear toda la realidad en un mapa. Siempre se va a quedar algo afuera. Por ejemplo, este mapa. Súper bueno, muchas gracias, me encanta, pero no van a encontrar las quebradas de Medellín. ¿Por qué no están las quebradas de Medellín? Porque el que contó esta historia no le parece importante, tal vez, aunque para mí, por ejemplo, las quebradas me parecen súper importantes, pero en este mapa, que es cultural y turístico, no es el foco. Entonces, con las mapas se pueden construir historias muy poderosas. Esas visualizaciones, por ejemplo, los ejemplos que mostraste, para mí son muy buenos, porque con visualizaciones podemos contar otras historias y con mapas también geográficos se puede mostrar otras realidades que sí que pueden dar un otro punto de vista. De hecho, hablando pues, específicamente de las quebradas, los voy a invitar a que hagan el ejercicio a partir de mañana. ¿Cuántas quebradas atraviesan para llegar de su casa al lugar donde tengan que ir? Eso siempre está ahí debajo, tapado, desaparecido, anulado. Es muy, muy curioso porque en realidad eso eran accidentes geográficos y bueno, era otra dinámica, pero es divertidísimo. Tengo, de hecho, uno de los mapas que tengo por ahí es la cuenca del río Aburrá con todas sus vertientes y es un tejido increíble porque Antioquia como tal está ubicada en el lugar número 17 de los lugares con recursos hídricos. Usted puede poner un mapa de Antioquia con los ojos cerrados, poner el dedo y poner el dedo encima de un río. Muy fácil, ¿no? Es así. Señora. Que eso, esa es lo que dice aquí el compañero, tiene toda la razón, pero eso depende, eso es cultural. Del lugar donde vivimos, nosotros debemos de estudiarlo, así no estemos, valga la redundancia, así no estemos estudiando. Pero si somos habitantes de ese territorio, tenemos que saber qué quebradas, qué cosas, qué cantidad de cosas, no solo las quebradas, sino muchas cosas que tenemos en nuestros territorios. Por ejemplo, nosotros somos de la Comuna 1 y nosotros no sabemos qué quebradas tenemos, cuáles son los límites, son quebradas. En la Comuna 1 el límite limita con quebradas, se separan de otras partes las quebradas. Entonces, mirar cada cual. Y eso es, depende de cada contexto, de cada el interés de cada habitante. Porque hay personas que no se interesan por nada y viven así. Pero a nosotros nos gusta interesarnos por todas esas cosas que habitamos. ¿Cómo se llama la quebrada, el pájaro, el árbol? Claro, todo. El vecino. El vecino, desde las relaciones bueno, hasta ahí, el agua. Ahí vamos. Ese taller va como hasta las 6 de la tarde, van siendo las 4. Yo los invito a que caminemos o que hagamos una salida del campo alrededor de una hora y media, o sea, salgamos a las 4 y antes de las 5 y media estemos acá de nuevo, o bueno, 5 y 10 para poder compartir aquí como de qué se trata. Y lo que queremos es hacer esto se le llaman unas derivas, es que nos vamos, nos distribuimos en grupos. Lo he hecho inventario, a ver cómo nos repartimos, ya lo vamos a hacer. Y es que salgamos acá cerca, más o menos, coger unas 4 o 5 cuadras a la redonda, o de acá del parque, como hacia la oriental, y nos vayamos, eso se llama barzonear, o sea, caminar sin rumbo alguno, caminar por caminar, nos vamos barzoneando y hagamos un mapeo del territorio. Entonces los invito a que escojan temas como salgan y en ese mapa, por las calles que vayan, marquen qué, cómo les huele, qué colores ven, qué usos del suelo ven, o sea, aquí hay talabarterías, aquí hay puteaderos, aquí hay cantinas, aquí hay maquinitas, carnicerías, marquen todo, aquí hay una señora muy querida, bueno, texturas, o sea, qué les llama la atención, si el suelo, si las columnas, las ventanas, los pórticos, si hay sabores, ustedes verán si se van marcando cuántos puntos de empanadas hay, o cuántos señores vendiendo mangos, o cuántos señores vendiendo aguacates, los sonidos, allí suena reggaetón, allí al frente suena vallenato, allí suena salsa, merengue, bueno, cómo suena eso. Me gustaría también pues que entre un par de ustedes, y ahí me voy a esto, se hicieran el ejercicio de tener un lazarillo, o sea, alguien que hiciera las veces de ciego y otro que lo guíe, y que ese ciego vaya, les vaya contando, y además ahí en ese grupo necesitaríamos otro que sea un cronista, o sea, alguien que vaya tomando atenta nota de qué es lo que está viendo este señor. Para eso yo traía una cita por acá, un pedacito de cuando Jorge Robledo llegó a este Valle de Aburrá. Él vino con unos cronistas, vino con Cieza de León, con Sardela, bueno, con varios, y es muy, muy curioso porque pues, ellos andaban con unos tipos que eran, los cronistas eran como notarios, o sea, eran los que le ponían firma y sello de la corona de que era lo que estaban viendo, y así podían reclamar territorio. Entonces, a ver, por ejemplo este. Visto por el capitán que hacia la parte de Arbí no se hallaba poblado, fue a descubrir por otra parte y nunca pudo hallar poblado, puesto que halló muy grandes edificios antiguos destruidos en los caminos de peña tajada, hechos a manos más anchos que los del Cusco. Cuando los cronistas de Jorge Robledo se encumbraron por la montaña de allí al frente, se encontraron unos caminos con carpeta de piedra hecha a mano, y ellos apenas eran como 8 a caballo y otros a pie. Y dijeron, bueno, el que fue capaz de hacer un camino encarpetado de todo esto, o sea, no fueron 2 o 3, fueron más que nosotros 8. Y se devolvieron, o sea, les dio susto. Y ya en otra comisión sí lograron subir hasta allá y encontraron que todo el territorio, según estas crónicas de Indias, estaba destruido, ya nadie lo habitaba y bueno, o sea que cuando ellos llegaron ya todo estaba listo. Entonces es bonito porque con un tono, con otro lenguaje, lo transportan a otra época aún y realmente le describen o le pintan aún el paisaje que ellos vieron y queda consignado. Esos libros están en el edificio acá del lado del Palacio de la Cultura. Entonces uno tiene que pedir un permiso y le ponen guantecitos blancos y le ayudan a pasar las hojas, pero son muy bonitos. Ahí están de cómo se vino este señor desde Popayán por el río Cauca hasta que llegó por acá. Este, de hecho, se llama La búsqueda del Valle de Arbí y es un estudio que hicieron con base en eso. Entonces, los invito a que... ¿Sí? Entonces, bueno, antes de salir, ¿cierto? Antes de salir a hacer el ejercicio, la idea es que de pronto hagamos una pequeña calibrada de... ¿Ustedes han hecho etnografía? ¿Saben qué es etnografía? ¿Etnografía? Sí. Conocen los estudiantes, aquí hay varios, aquí hay antropólogos y hay los estudiantes pues del curso de antropología de espacio y tiempo que saben muy bien qué es etnografía, pero quisiera saber las otras personas que están acá si tienen alguna idea y qué idea tienen de qué es etnografía. Ah, bueno, y que, bueno, no sé, dice aquí una estudiante del curso, ¿y qué idea tienen de qué es antropología? Pues, no sé, si alguien se atreve a darnos como una idea de qué... Por etnografía, lingüísticamente uno entiende que es como la grafía de las etnias, pues como, o sea, más que mirar el territorio y los accidentes geográficos, mirar los usos y costumbres que se dan en el territorio. Esa es una muy buena definición, no sé si la escucharon, ¿cierto? Es como más que o sea, más que mirar, que concentrarse en los accidentes geográficos, más que concentrarse en las construcciones, es un poco concentrarse en los usos, en las costumbres que hay, que se producen en un lugar, ¿cierto? Y en la antropología, que pues así como, pues, o sea, para darles así una idea demasiado general de qué es antropología, digamos que se puede definir como el estudio de la cultura, la etnografía, más allá pues como de lo que menciona el compañero, es la metodología por excelencia con la que trabajan los antropólogos. ¿Y qué es? Es como tratar, ¿cierto?, un poco como en la línea de lo que nos decía Luis, tratar cuando uno está en la actitud de antropólogo de registrar y de ser sensible a todo lo que lo está rodeando, ¿cierto? ¿Y cómo se es sensible a eso? Pues primero que todo con los cinco sentidos, no solamente con la vista, sino con el oído, con el olfato, con el tacto, ¿cierto? Tener cierta capacidad de dejarse tocar, de dejarse permear, ¿cierto? Normalmente, ustedes, yo no sé si les pasa, uno va y va para el trabajo y es como que le pusieran un cabestro, uno viene y va y nada, tengo que llegar, tengo la vuelta, tengo que hacer esto, tengo que ir a dar clase, tengo que traer agua. Y no ve las quebradas. Y no ve las quebradas, no ve la señora por allá que está vendiendo chicles, no ve nada. Muchas veces uno no ve absolutamente nada. Entonces es eso, como ser capaz de abrirse y darse cuenta y de registrar cosas que normalmente uno no ve, ¿cierto? Entonces, digamos que ese sería como un principio, algo que quisiera que tuviéramos en cuenta ahora que salgamos a hacer ese ejercicio. Tratemos de ser un poco antropólogos y de ser bien sensibles y dejarnos permear por eso a lo que vamos a, que es cierto, por aquellas cosas con las que nos vamos a encontrar en el camino. No sé si alguno de los estudiantes del curso quiere complementar un poco la idea de qué es importante tener en cuenta al hacer etnografía. Uno tiene siempre una idea de qué es lo que va a encontrar, pero la idea del antropólogo es volver lo familiar extraño y lo extraño familiar. Cuando uno hace antropología, esa es la agenda que uno lleva. Lo que uno piensa que normalmente es lo más familiar, convertirlo en extraño. Y eso que es bien, bien extraño, hacerlo familiar. Sí, voy a acercar la mano. Que yo creo que también es como un ejercicio de interpretación, ¿cierto? Porque yo creo que no es un uso exclusivo del antropólogo la etnografía. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos hacer etnografía de una manera muy sencilla. Lo que pasa es que a veces lo ponemos en un lenguaje, ¿cierto? Como, ay, etnografía, ¿no? Pero en realidad es un ejercicio de interpretación, es permitirse uno mismo hablar como uno ve las cosas ya y dejarse llevar. Y eso es bien importante, pues, y además cuando Luis dice, la deriva, ¿cierto? Barsonear. ¿Qué? ¿Bersonear? Barsonear. Barsonear. Eso es, tiene todo que ver con dejarse llevar. Entonces, la idea es que salgamos y nos dejemos llevar un rato y vemos a ver qué es lo que vamos a encontrar. Yo me acabo de acordar de este es un mapa que estoy, pues, tengo en construcción. Tristemente, constante construcción, y muestra en verdecito los ciclistas atropellados que murieron el año pasado y en blanco los que han muerto este año. Y eso lo que empieza a generar son patrones. O sea, miren que empieza a notarse lugares donde hay más concentración de asuntos. Y empieza a ser visibles, por ejemplo, horas del día, días de la semana y tipos de carretera por la cual están sucediendo esto. Otro mapa de la ciudad que es interesante que se ha construido en la web, pues que un amigo del profesor David nos decía que existía, era el mapa donde sucedían los robos. Sí, seguridad en línea se llama. Seguridadenlinea.net. Y hay varios otros. Sí, y además uno puede reportar ahí que lo atracaron, que hay plaza de vicio y todo. Se están formando unas, digamos, unos patrones en donde se ve, donde son los lugares que más atracan, efectivamente el centro de Medellín está atracando, y los lugares de la ciudad, digamos que... ¿Y quiénes los consultamos antes de salir? Sí. ¿Cuántos grupos nos vamos a distribuir o por lo menos que haya un mapa en cada grupo? Consigan amigos. Yo creo que podemos dejar las cosas acá y cerramos. Podemos dejar los maletines y las cosas acá y quedamos en el mapa ahí. Es más, venga, antes de que se me dispersen más. Si alguien no quiere llevar mapa y lo quiere ir rayando en una hoja en blanco, también, pues funciona, o en un cuadro. Mientras tanto, vamos a trabajar, ¿no? Bueno, ¿qué tal si vamos avanzando y nos cuentan de qué se trató su historia por allá? ¿Eso fue un sí? Fue invisible. Elijan a alguien que nos cuente la historia de ustedes. Somos todo oído. Pero consiste en hablar lo que vimos. ¿Cuál fue la ¿Cuál fue el ejercicio? ¿Cuál fue el recorrido? ¿Qué realizaron? Listo. A ver. ¿Qué herramientas utilizaron para adaptarse al medio? ¿Cuáles fueron las estrategias para lograr? Bueno, no. ¿Será que ahora voy a abrir un pedazo de cuadrante del centro y lo mostraba ya así con la sombra? Sí, ok. Y lo va a poner como así, a ver si ganamos más espacio. Esta es el museo. ¿Lo quieren así o lo quieren? Está muy chiquito, está muy poco detallado. ¿Le pongo así? No, así no. Usted está aquí. Usted está aquí. Bueno, lo ubico, estamos aquí. Listo, bueno, yo creo que necesario señalar tanto en el mapa como en el siguiente en el relato. Como dijimos ahorita, la etnografía pues consistía en como intentar captar todo lo del entorno, ¿cierto?, que uno va a conocer. Como en ese espacio teníamos como poco tiempo para conversar con la gente, digamos que nos concentramos en caminar y en utilizar los cinco sentidos para intentar captar todo lo del recorrido que hicimos. Lo empezamos pasando por el pasaje Caribío, ¿cierto? Que digamos que quedaría saliendo del Museo de Antioquia, digamos que lo que separa el Museo de Antioquia para llegar a Carabobo, ya lo conocen. Entonces pasamos por ahí, digamos que ahí combinamos varios sentidos. Nos tomamos una cerveza en un bar donde atienden unos costeños, y digamos que ahí pudimos observar ya como una situación social que había ahí, como varia gente se veía que los clientes que estaban eran provenientes de la costa, uno se da cuenta por el acento, ¿cierto? Estaban escuchando música muy duro, vallenato y tomando cerveza. Vimos que en ese mismo pasaje había una peluquería, una venta de minutos de celular con una fotocopiadora. Bueno, era como lo primero que nos encontramos, ¿cierto? ¿Por aquí? Sí, más o menos por ahí. Después el recorrido fue llegar a Carabobo, ¿cierto? Cuando ya llegamos a Carabobo, nos empezamos a encontrar con que es una calle que hace relativamente pocos años la han vuelto un pasaje peatonal de la ciudad, ¿cierto? Entonces, digamos que en la etnografía también es bacano tener en cuenta esas cosas, como, digamos, el lugar, el espacio, cómo está, digamos que cómo se lo piensan los planeadores municipales, ¿cierto? Cómo se lo piensan los arquitectos. Entonces ya vemos que Carabobo se planea con cierto fin, ¿cierto? Que sea una calle peatonal, que esté llena de policía, de espacio público, todos los espacios como bien controladitos. Entonces se veía eso, como una calle ordenada, donde se supone que hay un control de las ventas. Entonces lo que se ve es eso, pues como mucho comercio, publicidad visual, auditiva, movimientos de personas, personal del espacio público, de la policía, ventas de minutos, pero sobre todo como un pasaje comercial donde la gente va de paso, o ciertas personas que están sentadas en las sillas, ya se ve que son como personas de la tercera edad, que digamos que no tienen como una vida tan acelerada y tan productiva como los otros ciudadanos que están de transeúntes, los vendedores de ropa. Como que nos podemos encontrar con un panorama así, pues más o menos como le estamos diciendo, de comercio y un espacio que está controlado, digamos que en cierto modo como lo quieren los planeadores municipales, que igual hay cosas que se escapan, pero en cierto modo obedece como un control del espacio. Luego hicimos el recorrido por todo Carabobo hasta llegar a la calle Pichincha. ¿Cómo? ¿Cuál es Pichincha? ¿Cómo? Ya, por ahí iba, puedo ser ya. Entonces la idea, bueno, bajamos por Pichincha y ya nos encontramos con un lugar lleno de comercio, pero ¿se seguía Pichincha? Es que no, Carabobo es la calle 52. ¿Cómo? Es que Carabobo es la calle 52. No, Carabobo. Ahí, hasta esa esquina que bajamos. Sí. Hasta ahí, y ahí está lo que llevamos. Ahí yo les voy a correr, lo voy a correr para acá. ¡Ah, no! Y por aquí, exacto. Ups, lo siento. Está bien. Bueno, pero así. Pero entonces es Pichincha, ¿cierto? Sí, En Vicencio uno ya se encuentra con un ambiente muy distinto a Carabobo. Digamos que ya no es un espacio destinado solamente a los peatones, sino que ya es un espacio donde en la calle es llena de comercio, ¿cierto? Entonces hay comercio de todo tipo, de, más que todo de ropa, ¿cierto? También se encuentra como mucho olor a comidas, eso también es muy interesante. Había una venta de chuzos que el humo llegaba pues a muchos rincones del espacio, uno alcanzaba a sentir mucho olor a, sí, a carne. También había mucha venta de guarapo, porque estaba haciendo claro una tarde muy calurosa y mucha gente, se veía gente pasando con el hielo. Y bajamos pues Pichincha, una calle muy saturada así de comercio, de ventas de ropa, de correas, de zapatos. Entonces los vendedores hablando duro y llamando a la gente a que compre. Luego el giro fue por Cundinamarca. Entonces ya derecho a seguir por todo Cundinamarca y nos encontramos con algo similar a Pichincha, pero ya no tan congestionado, sino que ya veíamos que la calle pasaban muchos buses, carros grandes, y en las aceras había como un espacio también de mucho comercio, venta de sobre todo mucho comercio y productos en las dos primeras cuadras, muchas frutas, también alimentos, empezamos a ver ventas de muchas frutas que le daban como un ambiente, pues, o nosotros sentimos como un ambiente de frescura. En la segunda cuadra había también sitios de comidas, por ejemplo de pan, de pollo, que también daban como ciertas sensaciones del olfato, y esos olfatos se iban combinando con muchas ventas de hierbas aromáticas, que tenía también varios sitios allá. Luego en la tercera cuadra, ya más como de la mitad de Cundinamarca, hasta que uno se vuelve a encontrar con la 52 otra vez, ya vimos como que cambió la dinámica. Por allá, por las calles aledañas a la cascada, ¿cierto? Donde venden todos los equipos electrónicos, las conexiones, ya vimos que al frente de la cascada, por ejemplo, hay varios sitios como de entretenimiento, como casinos, billares, licoreras, también hay como varias casas, ¿cómo les decimos? Como de mujeres de la vida alegre. Casas del enocinio. ¿Cómo? Casas del enocinio. Casas del enocinio, bueno, ya tienen varios nombres. Ahí, ¿cómo? Casas de Finimundi. Listo. O prostíbulos, pues sí, ya habían, no sé, entonces bares, ya vemos que la zona como que empieza a cambiar. Y varios compañeros notamos algo muy parecido, que una vez cuando va a la cascada, que mucha gente la conoce por ir a comprar como cosas para electricidad o para equipos de luces o de sonido, van a la cascada y se devuelven sin muchas veces fijarse como en todo el ambiente que hay ahí, como si uno va predispuesto para caminar, observar lo que hay por ahí, pues entonces